Sintonizas Territory Mac. Bruno Nievas es médico pediatra y entre sus aficiones se encuentra la divulgación pediátrica, la escritura, el Mac, la tecnología y los medios de comunicación. En Territory Mac hablamos con él con motivo de la presentación de su primera novela titulada Realidad Aumentada. Y hoy le invitamos de nuevo al programa para que nos cuente su experiencia literaria y para felicitarle porque tras conseguir que Realidad Aumentada sea un bestseller digital, se ha editado en papel por Ediciones B. Conectamos con Almería. Buenas tardes, Bruno, y felicidades. Pues hola, muy buenas. Me alegro muchísimo de hablar contigo y este éxito, que me suena un poco raro decirlo así, ya sabes que en parte es culpa tuya. Muy poquito, porque todo el mérito es tuyo. No, una parte más importante de la que tú crees, que estuviste ahí al principio de todo. Estamos para dar a conocer el talento de los usuarios de la compañía de la manzana. Realidad Aumentada lleva más de 42.000 descargas en internet, que se dice rápido, pero que es muy difícil de conseguir, pero es que la historia lo vale. Y es que es un thriller que atrapa al lector. Todo empieza cuando un gurú de la tecnología ofrece un contrato millonario a uno de los protagonistas de la historia. Resúmenos la sinopsis. Pues realmente casi casi ya lo has contado. Hay un personaje principal, Alex, el protagonista, que es una persona muy inteligente, pero precisamente ese también es su hándicap, porque está hastiado, ya lo ha hecho prácticamente todo en la vida. Y en un momento dado le surge ese reto de participar en un proyecto que conlleva una serie de innovaciones que son las que a él le llaman la atención. ¿Y cuál es su sorpresa? Que cuando accede al proyecto se encuentra en él a Lía, la única mujer en la vida que ha conseguido obsesionarle, una mujer con la que está completamente obsesionado, una mujer de la que estuvo enamorado, no la consiguió, y se la encuentra allí en el proyecto. Junto con ella, junto con otros integrantes del proyecto, empieza a trabajar en esos retos, solo para encontrar que esos problemas que le habían comentado son muchísimo mayores de los que él se esperaba. Y hasta ahí puedo decir. Realidad Aumentada es número 2 en ventas en Amazon, número 1 en la Apple Store durante 5 semanas y lleva 4 meses en el top 10 de ventas de iBooks. Cuando los medios hablamos de estos buenos resultados, ¿cómo te sientes? Pues mira, yo me siento entre comillas muy raro. Además te lo digo de verdad porque no me parece que sea. Yo, es muy raro abrir iTunes durante 4 meses seguidos y ver que la novela está en el top 10 ahí agarrada como un clavo. Ver que suben y bajan gente como Stephen King, Gabriel García Márquez, por supuesto Juan Gómez Jurado, que siempre está ahí, y que la novela, que la tuya está ahí, pero ahí, anclada. Yo digo que 5 semanas número 1, pero es que 4 meses en el top 10. Eso, a mí, yo a veces creo que mi iTunes está roto. Bruno, como Realidad Aumentada ha sido un bestseller digital, te levantaste un día con una buena noticia. Te dan la oportunidad de publicar tu libro en papel, pero tuviste que reescribirlo de nuevo. Cuéntanos cómo surgió esta oportunidad. Surgió, pues como casi todo en esta historia, de una forma bastante espontánea. Surgió la posibilidad de editarlo en papel, primero por una editorial independiente y ahora ya en manos de Ediciones B, todo un gigante de la edición en nuestro país. Y entonces, previo a sacarlo en papel, sí que es verdad que había que hacer una serie de correcciones, y como yo me había estudiado muchos de estos libros que me había recomendado Juan Gómez Jurado y otra muchísima gente a través de Internet, en un momento planteamos la posibilidad no de reescribir partes, sino de reescribirla en su totalidad, con la idea de, ya que iba a salir a la venta, ofrecer algo mejor al lector y meter todas esas cosas que no solo son libros, sino que los propios lectores me habían enseñado. Así fue. Estamos hablando de reescribir todo el libro. Son 480 páginas. Un trabajo arduo. Un trabajo arduo, pero también muy satisfactorio. Ya me tengo en cuenta que el final era la publicación en papel y aunque bueno, siempre es mejorable, y claro que sí, por supuesto que lo es, pero cuando tú sabes que lo que estás escribiendo ya sí que va a quedar plasmado de forma física, el libro, en el tradicional libro de papel, que siempre además hace ilusión, claro que te esfuerzas y con muchísima ilusión. Además, no fui solo durante el camino, ya que todo el rato estuve tanto en Facebook como en Twitter acompañado por muchísima gente. Claro que sí. Tenemos que decir que Realidad Aumentada se puede encontrar en las librerías en varias ediciones. Pues sí, primero fue una editorial independiente la que apostó por el libro, sacó una edición en formato grande, y luego fue ya Ediciones B la que se hizo con los derechos porque se mostró interesada, además quería apostar por autores noveles salidos de Internet, y bueno, pues tuve la enorme suerte de ser uno de los primeros. Y Ediciones B ha sacado esa edición en bolsillo, que además han hecho una apuesta espectacular. Yo estoy en ese sentido alucinado realmente con su apuesta, con el trabajo. Una edición de bolsillo de casi 500 páginas, que lleva un cierre magnético, además lleva una sobrecubierta muy chula, muy bonita. Es una edición realmente de lujo y la han sacado a 9,95. Es tremendo. Y esta, nada, se puede encontrar pues prácticamente en cualquier librería, centro comercial, etcétera. No hay ningún problema. La verdad es que la distribución está siendo espectacular. Me han enviado fotos de todos los rincones de España. Bruno, yo no descarto la posibilidad de que un famoso productor de cine te proponga dar vida a la novela en la gran pantalla. ¿Qué te parecería? Pues bueno, me alegra que lo digas, porque hace mucho tiempo me dijiste, yo creo que esto va a ir bien. ¿Sí? Y oye, pues mira, pues gracias a Dios parece que está yendo bien. O sea que bueno, me tomaré tus palabras como algo positivo, ya que las has visto. Hombre, sería una historia muy bonita. Yo creo que es un texto también difícil de trasladar al cine o a película, porque es un texto en el que se juega mucho pues con la personalidad de los personajes, con sus pensamientos, pero también en el fondo es un thriller, claro. es una aventura en formato thriller, y bueno, ahí eso ya correspondería a otro, pero sería un sueño. Sabemos que estás preparando un nuevo proyecto literario ambientado en Nueva York. ¿Qué puedes decirnos? Pues mira, te puedo decir que realmente es un segundo libro que además estoy contentísimo, como te puedes imaginar, porque después de toda la peripecia inicial de Realidad Aumentada, ahora que ya tenga un contrato firmado también con Ediciones B, como no podía ser de otra forma, para sacar ese segundo libro, pues ya te digo que es un auténtico sueño. Y ese segundo libro está ambientado en Nueva York, y más concretamente en el Nueva York del 11 de septiembre del año 2010, el noveno aniversario del atentado de las Torres, pero también otra parte importante del libro está ambientada en Auschwitz en 1944. Y bueno, pues ahí hay una historia que digamos que puede unir o no ambos puntos espaciales y temporales, y en la que de nuevo, y como no puede ser de otra forma, pues va en formato thriller. A ver si hay suerte y consigo aplicar todo lo aprendido con Realidad Aumentada, la reescritura y lo que he seguido aprendiendo después, y a ver si hay suerte, le gusta a la gente. Claro que sí, estaremos muy pendientes de tu nuevo libro y nos gustará presentarlo en Territory Mac. Pues de verdad será un placer, porque ya sabes que estoy encantado con vosotros, estoy encantado contigo. Estuvisteis ahí desde el primer momento, eso es algo que yo no olvidaré nunca, lógicamente. Y qué quiero decir, que me haría muchísima ilusión. Y nosotros desde aquí te agradecemos que figure Territory Mac en el libro. Hombre, es que no podía ser de otra forma. Fuisteis de los primeros y yo siempre digo que si que en realidad Aumentada tiene 4 páginas de agradecimiento, es por algo. Es porque hay muchísima gente ahí que estuvo ayudándola. Hay gente con nombre y apellidos, como puede ser vosotros, como el podcast. Y también hay muchos miles de personas completamente anónimos que me ayudaron. Entonces, yo para la siguiente, yo no sé si voy a tener que hacer todas las páginas de agradecimiento a ese paso, pero no, es de agradecer, de verdad. Bruno, gracias por atendernos. Te deseamos muchos éxitos y mucha suerte en el segundo libro que estás redactando. Pues de verdad, muchísimas gracias a vosotros. Y lo que no me cabe la menor duda es que yo no sé si habrá éxito o no, pero viajando con gente como vosotros, esto ya es un placer.